En esta misma mesa se han sentado unos cuantos antes que yo. Lutero consiguió que la Biblia hablara alemán. Yo estoy en el empeño de hacerle hablar alemán a la filosofía. Pero lo único inmutable es el movimiento. Así es, fueron sus últimas palabras. 14 de noviembre, 1831, un día como hoy, murió George Hegel. ...1946... Un día como hoy, murió Manuel de Falla. Escuchamos de su autoría, La vida breve. Aldea triste. Verano. Tarde un poco nublada y soñolienta. El cielo, espeso y pardo, sin luz de sol, parece que nos fuera a aplastar. Hay ardores de siesta, hay pesadez y hastío. Entre el verde insistente blanqueando están las pobres casuchas de la aldea. Hoy los cerros lejanos y bajitos son grises. El agua de la acequia transcurre turbia y lenta. Por la calle no anda ni un alma. Ya pasaron chirriando las monótonas y dormidas carretas que los bueyes arrastran melancólicamente. Las vacas, paso a paso, vuelven con su tristeza. Un coche cruza. Es gente que abandona el pueblito. Los ojos van siguiendo la última polvareda. Se siente el alma ahogada. Casi no se respira. No sé qué tengo. Noche, dame tu luz de estrellas. 14 de noviembre, 1962. Un día como hoy, murió Manuel Gálvez. Ah, y un día como hoy, un cronopio cumplió años y recibió de parte de un fama un reloj de regalo. Las efemérides del día de hoy por Johnny Domínguez para servirles.